Jorge Pablo te saluda, buen día, de Radio Kermés, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Bien. Buen día a vos y a toda la audiencia. Bien, Jorge, se conocieron más detalles, ayer los hizo público el Ministro de Salud, de este programa que tiene la provincia de La Pampa de el uso de ivermectina en pacientes COVID. ¿Qué nos podés remarcar de su uso y bueno, lo que nos quieras contar? Mirá, el tema de la ivermectina, bueno, no es una cuestión nueva, te puedo decir. Sí. Digamos, el ministro Coan, cuando comienza con esto, ya había algunas cosas previas, no es que se subió a una calecita que estaba justo dando vuelta y arrancó y siguió dando vueltas. Mm. Había algunos estudios previos hechos en Argentina, sobre todo, en varios lugares del mundo, pero en Argentina sobre todo, gente del CONICET estaba trabajando. Cuando el ministro se junta con ellos y les hace, se suma la provincia a otras provincias que también decidieron hacer este tipo de estudios para ver qué seguridad tenía la ivermectina en una dosis tan alta, seguridad me refiero a que el paciente no se enferme por la ivermectina, y por otro lado ver si la ivermectina hacía que los pacientes no llegaran a casos graves. Digamos, son dos cosas diferentes, pero las dos cosas eran las que se veían en el estudio. Lo de la seguridad para los pacientes con respecto al medicamento quedó demostrado, ayer lo decía el doctor Coan, con esto de que solamente aumentaron algunas enzimas hepáticas, que al suspenderlo bajan rápidamente, y que provoca algunos síntomas muy leves, como son los dolores de panza y alguna que otra diarrea, ¿no? Sin llegar a la deshidratación, porque sí, se suspende el medicamento si hace falta y se recupera el paciente rápidamente. Y la importancia, esto yo no lo sabía, lo dijo ayer, lo anunció por primera vez el ministro, ya algunas cosas nos había adelantado, pero recién ayer dio números de que de cada 4, 3 que se pueden morir, uno se salva porque tomó la ivermectina, es una cosa fabulosa. Si esto es así, si el estudio tiene el rigor científico que debe tener y demás, se demuestra esto, es una de las pocas drogas que se pueden utilizar entonces antes de que el paciente esté grave. Claro. Entonces, es importantísimo. Yo creo que lo que podemos llegar a aportar como provincia, como población, porque lo estuvimos utilizando, digamos, cada enfermo que lo utilizó hizo su aporte a este estudio, lo que estaríamos aportando al mundo es muy importante, ¿no? Jorge, en tu experiencia acá en el hospital de Toay, el paciente que daba positivo y ustedes le ofrecían tomar esto, ¿lo aceptaba la gran mayoría o había reparos? No, a ver, al principio hubo algunos reparos, sí, porque bueno, no sé, le dábamos la información, no te voy a decir que nosotros también no dudábamos al principio de la dosis. Claro. Entonces, la dábamos, pero hasta nosotros sentíamos alguna cuestión de temor, decíamos, esta dosis tan alta no le hará nada, ¿viste? Este sí, pensamiento sí lo teníamos, no te puedo negar esto. Claro. Pero después fuimos viendo, con el paso de los meses, que realmente el medicamento era seguro. El ministerio cada tanto hacía alguna reunión de Zoom y nos iba informando de estas cosas también, que iba, porque uno no se puede quedar con lo que ve solamente en la población nuestra. Claro. Entonces teníamos una visión de lo que estaba pasando en toda la provincia y ya le empezamos a tener nosotros esa confianza. Y creo que esa confianza se la empezamos también a transmitir a nuestros pacientes y eso fue haciendo que se recibiera con agrado este ofrecimiento de ivermectina. Después, cuando se comenzó a ofrecer a los contactos estrechos también, creo que también eso fue haciendo que se usase un poco más, que se usara más. Digo que casi la mayoría de nuestros pacientes la reciben. Claro. Hay algunos que siguen teniendo reparos, ¿no? Y hay algunos que no pueden. porque tienen ya alguna alteración hepática previa, alguna enfermedad hepática previa. Claro. Jorge, hay que aclarar también que no es la ivermectina que se vende en las veterinarias. No, no. En realidad es la misma, la claro, droga es la sí, misma. Sí, sí. La droga es la misma. Lo que nosotros damos son comprimidos. Uh-huh. Al laboratorio, que lo que hizo fue ponerlo en comprimidos, y lo que damos son comprimidos, pastillas, que se toman después del almuerzo durante 5 días. Claro, pero está controlado por ustedes, digo, hay un profesional médico que lo controla al paciente. No, por supuesto, claro. Tenemos un equipo que es justamente solamente para ofrecer ivermectina, porque creíamos que en la responsabilidad que había que tener en el estudio este, para que las cosas fueran de la mejor forma posible, para que las variables que después se analicen en el estudio sean lo más fiables posibles, porque vos tenés que tener fiabilidad cuando tomás el dato para después realmente sea analizable y que después pueda decir, como dice el ministro, reduce una muerte de 3 que se pueden producir. Digo, entonces, un equipo para eso, para ofrecer la ivermectina y hacer el seguimiento, ¿no? Que ya después, cuando se hace el seguimiento del positivo, del contacto estrecho, por parte del personal del hospital, te dicen, estoy con diarrea, estoy con dolor de panza, estoy tomando la ivermectina, y uno le dice, bueno, si no tenés, la diarrea es poca, aguantar un cacho, tomar más líquido, pero terminar el tratamiento, porque se supone que la ivermectina lo que hace en los primeros 5 días de esto, desde el inicio de síntomas, es reducir la multiplicación del virus en las células, lo que hace que la cantidad de virus en el cuerpo sea mucho menor. Entonces, el cuerpo reacciona de forma diferente, ya con un poco de anticuerpo que tengas, por las vacunas que hemos recibido, y con poco carga viral, la enfermedad va a ser mucho menos grave. Le estamos sumando varias cosas, a la vacuna le sumamos la ivermectina, al cuidado con el distanciamiento físico, con el barbijo, le sumamos vacuna, ivermectina, entonces hacemos que tengamos menos posibilidades de internación, que la internación sea menos compleja. Son cosas que se van sumando en estos casi 2 años de pandemia que llevamos ya, ¿no? Jorge, mencionaste recién la vacuna. Te aprovecho y te consulto. ¿Cómo acá, en la experiencia propia del hospital de Toay, cómo está la gente aceptando la combinación de la Sputnik con la Moderna? Mira, la aceptación ha sido buena, pero no todos la aceptan, sobre todo teniendo esta noticia de que en este mes de agosto va a haber una buena suministro de Sputnik 2, ¿no? Sí. Sí, ayer llegaron 400.000 al país. Ayer llegaron 400.000 más. Ya hay en producción, porque la están produciendo acá, en Argentina, ¿no? El segundo componente, que suponemos que también va a estar dentro de poco tiempo. Te puedo decir que la mayoría la acepta, ¿no? A la combinación, hay algunos que deciden esperar. Bien. Recomendación, pongámonos la Moderna que tenemos, porque sabemos que la combinación de las dos vacunas es tan eficiente como Sputnik 1 y 2, ¿no? Claro. Sí, por lo menos y la experiencia que hay acá en el país de la combinación es que no causa problemas. Por lo menos. No causa problemas, no causa problemas, no lo va a causar. Utilizan mecanismos diferentes, pero a la vez los dos aportan anticuerpos. Esto por un lado. Por otro lado, estamos acá esperando la famosa Delta, que no sabemos cuándo va a llegar, pero sí. Se están haciendo muchas cosas para que cuando llegue sea lo menos tenga el menor impacto sobre la salud de todos nosotros. Entonces, si la esperamos con 2 dosis puestas, no es lo mismo que esperarla con 1 dosis puesta o sin dosis puesta, ¿viste? Claro. Que esto también es llamado a aquellos que todavía no se han vacunado, que todavía están dudando, decirle, acérquense, anótense, si no saben hacerlo, los anotamos en el hospital, la municipalidad armó dispositivos para inscribirlos también a quien no pueda, no sepa o no tenga cómo inscribirse. cosa de que tengamos la población de toda y lo más protegida posible, ¿no? Claro. Además, ahora que hay vacunas. Hay vacunas, sí, tenemos vacunas. Bien, Jorge, no sé si quedó algo que nos quieras agregar, completar. Si no, gracias, como siempre, la amabilidad de atender a Kermés. No, darles gracias a ustedes por darnos la posibilidad de seguir comentando las cosas que se siguen haciendo desde el hospital y desde el Ministerio de Salud, aportar un poco más desde nuestro pequeño lugar. Y nada más, muchísimas gracias. Bueno,